esta hermosa relación. Sin saber que es invencible la fuerza de nuestro amor. Para que de mí se olviden, me la tienen secuestrada. Pero cuando nos juntemos, nos quitaremos las manos. Separarnos, más les espera el fracaso, porque al amor verdadero nada le impide su paso. Cuando las mujeres quieren, nadie puede detenerlas, pues rompen las ataduras, las cadenas y las cuerdas. Hace tiempo me gustaba tú, desde que yo era niño, amor. Pero te amaba en silencio, no podía enamorarte a ti, no podía enamorarte a ti. Ahora quisiera hablarte, amor, decirte cosas bonitas. Recordarte aquellos tiempos, nena, cuando éramos muchachitos, íbamos juntos a la escuela, esos dos niños solitos, sí, que tú comprabas un helado y me daban un pedacito a mí, me miraba fijamente, me agarraba mi manito a mí, de mi camisa escolar. Sí, no íbamos caminando, cantándole a mis pelitas, sí. Pero no le pude hablar de amor, pero no le pude hablar de amor. Dile por qué. Oye, oye, otra vaina. Viejo. O pelea o resuelve. ¿Por qué será que eso da como calma? A mí me da un calor en la cabeza cuando yo tomo eso. Se me pone la cabeza, pero caliente, mano. Esa vaina, yo no sé qué tiene, qué le echan a eso. Es pegriloso. Bueno, tú sabes que los viernes yo invito bartender open bar aquí, tú sabes, pero del barato. Para que rinda el menudo. Tenemos open bar ahora mismo.